de Muñoz para Cristian Núñez, que levanta centro, va despejando al vínculo con Aguilera y salta Núñez, la perdió y la va tomando Orteman, se vino Peñarol, de Orteman para Martín Lucho, corrió, llegó, ahí está. Incluso a su compañero Martín Lucho, quedó solo el portero Muñoz, que le pide explicaciones a su compañero Saga. Empató Peñarol, ahora Peñarol está dando la vuelta olímpica, ahora Peñarol empató 1-1. Aguirre Garay, sorprendiendo a propios y extraños, definió con enorme jerarquía, nadie lo esperaba, nadie, y Matías Aguirre Garay picó con Martín Lucho, empató Aguirre Garay, están 1-1, le quedan 22 minutos al partido. ¡Colgalo, Matías! ¡Colgalo!